Listo. Bueno, buenas tardes. Los hemos citado para darle una nueva información a la población de la conformación de un grupo terapéutico, de un grupo de ayuda terapéutico que va a funcionar acá en el hospital, y van a estar a cargo de las profesionales la licenciada Campomenosi Andrea, la licenciada Mino Lilian y la licenciada Gallo Marínez. Bueno, ahora les voy a pasar la palabra a ella para que les explique un poco cómo es el proyecto y cómo se inicia todo esto. Bueno, este proyecto en realidad está pensado como para abrir un nuevo espacio terapéutico más allá de la terapia individual que se realiza, sino armando un espacio trabajando principalmente sobre las adicciones y en colaboración con las profesionales acá que van a ayudar, van a colaborar, la psicopedagoga, la trabajadora social. Y bueno, de lo que se trata es hacer un trabajo terapéutico en grupo como complementario a un tratamiento individual sobre la temática de adicciones. Se realizaría acá en el hospital y es lo que queríamos recalcar, que es un grupo terapéutico. ¿Cómo? No preventivo. No preventivo. Pero es asistencial, es tratar a la adicción en grupo, para que cada uno exponga, aparentemente nunca se hizo, es como si vamos a hacer algo modelo, vamos a ver como una experiencia, puede ser piloto al principio, pero bueno, de acuerdo a los resultados, continuaría, creemos que es una asignatura que no tiene Alvear, que sería el tratamiento. No la prevención, no nos metemos con el asunto de la prevención porque eso ya hay gente trabajando. Nosotros, la iniciativa es de ella, bueno, yo la quise acompañar y bueno, se sumó Marinés. Obviamente que esto no es cerrado, es abierto a toda la comunidad, aquel que quiera trabajar con nosotros. Sí, incluso también a cualquier otro profesional que se quiera unir. Profesionales. La idea es poder encontrar un espacio de trabajo, un espacio terapéutico con una temática que no nos es ajena en absoluto para nosotros como sociedad, como también como profesionales en este centro de salud, pero también brindar un espacio donde se acerquen también familiares, seguro, que puedan estar convocados, ¿no? Que por ahí necesiten una ayuda, una sugerencia, un acompañamiento. Cuando es detectado, digamos, no es detectada la adicción con un tratamiento hecho, sino queda como librado al azar, digamos, el paciente, porque tampoco hay un espacio que puedas decir, bueno, seguido va a venir, es como que el paciente se pierde y en general el 90% de los casos vuelve. Entonces hay en otros lugares que se ha probado el trabajo en conjunto, la terapia de grupo es mucho más efectiva, digamos, que entonces por eso mismo nos largamos a hacerlo. Exacto. Tendría una entrevista de admisión que se llevaría a cabo, ¿no? La entrevista de admisión la haría yo o alguna de las chicas, en el caso que las que estemos disponibles, porque todas estamos para este trabajo. Y es totalmente voluntario. La idea es que si quiere puede participar del grupo o puede tener su terapia individual. Digamos que el tratamiento individualizado va a seguir presente, pero puede tener la opción de participar del grupo terapéutico o no. ¿No? Y es bueno que el tema de la edad, la adicción. La edad es a partir de 16 años inclusive, ¿sí? Y con autorización de los padres de 16 a 18, ¿no? Los desde 18. Y nosotros podríamos leer los objetivos generales que tenemos, que sería promover un espacio de encuentro a los fines de... Nosotros hemos preparado un proyecto, se lo presentamos a Hernán, porque todo tiene que estar sustanciado, la base científica, ¿no es cierto?, que somos nosotros. Promover un espacio de encuentro a los fines de generar estrategias de intervención y promoción de hábitos saludables. Propiciar una actitud activa frente a la problemática relacionada al consumo de sustancias u otras actividades. Detectar factores de riesgo personal para desarrollar estrategias que permitan la toma de conciencia. Instalar y poner en circulación la libre comunicación, aquello detenido o coagulado por el consumo, y la interacción entre pares. promover el acercamiento de otras instituciones, tales como la familia, la escuela, el trabajo, en función de compromiso. Esto es lo que quiere decir que nosotros no vamos a trabajar solo, nosotros queremos trabajar en red con la familia, en red con acción social, en red con educación, que nos parece que es lo más importante. Esto nunca se hizo, no sabemos los resultados. Sabemos que desde salud mental tenemos un aval, el doctor Hernán ahora les va a contar, porque esto es trabajar desde la salud mental. Sabemos que si nos ponemos a ver qué es la salud, es el completo estado de bienestar físico, social y mental, ¿no es cierto? Y bueno, creemos que a lo mejor desde esta pequeña o gran intervención podemos llegar a solucionar pequeños o grandes problemas, sobre todo en la juventud adicta. Adicta en todo sentido, no sí, solo a drogas, sino a lo que sea. Incluye todo lo que sea. Todo. Claro, incluye todo lo que sea adicción en cuanto al uso, el abuso, el consumo de ciertas sustancias, ya sea la drogadependencia, el alcoholismo, pero también ciertas prácticas que están relacionadas o no a una droga, ¿sí? Que también la problemática del juego, o sea que es bastante amplio como para poder empezar a armar este lugar, este espacio, lo cual permite también que el mismo sujeto, la misma persona pueda establecer otros tiempos, estos tiempos por ahí muertos por el consumo, estos tiempos que prácticamente no existen como tiempos productivos, si los pueden empezar a mediatizar con el trabajo, ya va a haber un tiempo para el tratamiento, ¿no? Ya con que puedan venir, con que puedan acercarse, a hablar, a sentirse también en parte identificados con otras personas con la misma problemática, creemos, apostamos que va a ser sí, bueno. Apostamos a la... Y también, sobre todo, sí. Aclaremos también sumamente al respeto a la ética sí. Profesional. Obviamente todo esto va a ser claro, va a ser secreto profesional y que nuestra intención lo que es que lleguen un día y decir ya no lo necesito más, que eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Y creo que la comunidad es algo que le hacía falta y que me parece que si todos ponemos un poquito todo lo que necesitamos de ustedes, que siempre nos responden de las escuelas, de todos lados y todos aquellos que estén dispuestos y que bueno, que escuchen este mensaje y que quieran acercarse, bueno, cualquiera de nosotras. Y bueno, ahora vamos a poner un diario, vamos a ver de acuerdo al grupo que se arme, no queremos, vamos a ver cómo vamos a consensuar los horarios, trabajaríamos acá, y bueno, nosotros con... Sería un encuentro semanal. Y un encuentro semanal. Generalmente, seguro los miércoles, los miércoles, miércoles a la tarde, en este horario aparentemente. Y ya estamos buscando, claro. Tenemos ahí, ya con que haya dos, ya somos grupos. Ya queremos, entonces, sí. Ahora, capaz que dos... ¿Cómo se dispara? Porque hay muchas veces que hay gente que está con ese problema y en Ginebra está, después está. ¿Quién dispara esto? ¿Un familiar viene y dice que tenemos este problema? Y en realidad... ¿El tratamiento directo? Sí, en realidad lo ideal es que haya alguna intervención de parte de la familia y bueno, vemos cómo nos podemos acercar. Y también que se acerque la persona, no, pero sí, no lo vamos a dejar tan librado a que venga, no, vamos a tratar de detectar los casos, hay muchos claro. Casos detectados. Claro, lo que pasa es que no siempre, como vos decías, el protagonista no siempre es claro. El que demanda, por ahí a veces demanda la familia, o demanda la escuela, o demanda claro. El trabajo. Hay casos que sí, sucede. Sí, hay la idea es que sí, lleguen por suerte, y que nos podemos enganchar a que continúen, esa es la idea, cuando llegan. El trabajo en grupo de parte de los profesionales y en grupo por parte de la misma persona que tiene la adicción hace que se sienta como menos raro, que se sienta más contenido, o sea, de esa manera la idea, o sea, es que nosotros podamos después retenerlo en el grupo. Claro. A través de entonces trabajar en el grupo, demás. Que cada uno de ellos sepa que el par que está al lado le pasa lo mismo y el que está enfrente también. Y bueno, eso es importante, porque tratarlo en forma individual, bueno, tanto en la parte médica como psicológica, es individual y no reviste otra cosa más que el individuo en sí, pero grupal, en forma de comunidad, creo que tiene más riqueza, ¿no es cierto? Claro, por eso decíamos que el trabajo individual, la terapia individual igual va a seguir, obvio. Exacto, pero está bueno como para poder abrir otro espacio complementario. Y en el mismo también estamos pensando organizar algunas tareas, además de que a veces puede surgir un tema disparador o una tarea disparadora, algo que, que bueno, que se, que bueno, nos vamos a ir nutriendo también con el trabajo psicoterapéutico en grupos, así que pensamos que esto lo... Ya estamos estudiando. Estamos estudiando. Ustedes hablaban de trabajar en redes, ¿no es cierto? Con sí, sí. Y demás, pero no incluyeron al foro de prevención. No se tendrían que acercar al foro de prevención precisamente porque ellos están con la problemática de hace un tiempo y tienen casos reales. Precisamente por eso se formó el foro. Sí, no lo nombramos, pero a cualquiera, lo tenemos en red, ¿no? En realidad, mira, a cualquiera, no hay problema, ¿no? En realidad, es lo que todos. Hay que esperar a que vengan acá los casos, que por ahí va a ser más difícil que alguien se acerque, ir ustedes a buscar. No, no, es que tampoco. No, pero es lo que yo te dije, no es la idea, no es. Claro. Uno ya tiene todo un estudio. No es esperar. Y hecho un relevamiento de la población. No, no salió de la nada. No, claro. Que ya tenemos todo lo que. Claro. Que atienden y aparte ya sabemos, tenemos toda una idea porque hay un replanteo que se hizo ya el año pasado de un recorrido por medio de acción social que tenemos todas las personas individualizadas. Las que se acerquen voluntariamente, perfecto. Las que no, se tratará de acercar por medio de un familiar. Igual lo que estamos aquí es ser lo más voluntario posible. Claro, en tanto que damos a todas las personas, obvio que sí, también al foro de prevención. Y le es sumar. También es sumar, ¿no? Sumar a todos los profesionales que... saber que se está trabajando en lo que ellos tienen, lo que tenemos nosotros, y entre todos hacer mancomunadamente una acción que tiende a la curación del... No tiene religión, nada. Yo sé que hay templos que tienen, que trabajan con esto también, con ellos, o sea, no hay ninguna ONG, ni nada de eso. El foro, la familia. Es más, imagínate que estamos expandiendo, o sea, estamos dando más tiempo del que para hacer esto, porque realmente nos preocupa, ¿no? Exacto, pero está bueno que el espacio esté apto para que la gente también se acerque, pero desde el punto, a ver, está bueno que la persona que se acerque sea porque realmente lo necesita y quiere. Tampoco es bueno que vengan de sopetón y lo traigan a los empujones. Está bueno proponer, pero al mismo tiempo que el mismo sujeto necesite y quiera venir, el mismo joven, la misma persona que diga, mirá, yo me enteré que acá están haciendo esto, me enteré porque, bueno, este pobre chico, me enteré que fulanito, mis vecinos, un conocido, está bueno, me quiero prender porque tengo un problema con tal cosa. Y para mí es algo que me está alterando el funcionamiento normal de mi vida. Entonces está bueno que, me parece que a eso apuntamos, a que poco a poco también la gente se acerque, porque tiene un poco más de valor terapéutico que uno vaya, lo traiga y lo ponga. Ya te acerca la bueno, parte, ¿eh? A mí me hace ya este consultorio. Claro, nosotros ya abrimos las puertas de lo posible. El caudal de pacientes donde, obviamente, que lo tenemos y por ahí trabajamos nosotros acá, pero lo ideal es ver, de llegar a que la terapia los cure, ¿no? Que vuelvan de nuevo a reincidir. Y bueno, que la prevención, que va a ser prevención, porque al final, si tienen a un compañero y ellos salen, van a ver, bueno, mira, a mí me pasó esto, yo me curé, porque esto no es algo que va a tener que tener continuidad. Esa persona en algún momento puede recaer, entonces nosotros lo tenemos que apuntalar en ese camino hacia la curación, o por lo menos... esto para cualquier tipo de adicciones, y ya sea jóvenes y adultos, porque no solo tenemos jóvenes, hay adultos. No solamente jóvenes, no solo drogas, hay alcohol, trabajo, hay un montón de adicciones que se demandan bastante. Claro, que acá se acercan, porque se acercan para pedir la parte médica, asistencial, curativa, pero también está la otra parte, la psicológica, porque sí, obviamente que trabajo con la familia. Desde la familia también apoye, responda y que también nos dé su... Y orientarla, porque el sujeto en sí solo después si no se cura. Si no hay la todo familia, un cambio. El foro, la escuela, los medios. O sea, yo creo que si entre todos ponemos un granito de arena, se puede llegar a que alguien diga no necesito más, me parece que es un logro. Nosotros va a ser una primera experiencia, no la tenemos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si la gente se va a acercar o no, si quiere o no, pero bueno, creo que intentar es suficiente, si no lo intentamos quedamos en decir, bueno, no se intentó, no se hizo, no se pudo, no, lo intentamos. Si después fracasa, bueno, pero no es porque nosotros no lo quisimos hacer, no hay nada atrás nuestro. Es más, solo estamos poniendo nuestro recurso humano y queremos que todos los recursos humanos que trabajen en lo mismo se acerquen. Nosotros no tenemos ningún problema con nadie. Yo como para cerrar, no sé si tiene alguna otra pregunta, les quiero agradecer ante todo y bueno, principalmente la difusión, porque eso es lo que le va a dar mucha importancia. Y para hacer el último comentario, casualmente tuvimos una reunión en Pilar a las 15 días y justo la chica presentaba el proyecto dos o tres días antes que fuera. Bueno, en Pilar se habló sobre atención primaria para la salud, sobre medio ambiente, y cuando planteé en una mesa, que había 4 o 5 personas, el tema de salud mental, la idea que tenían las chicas, bueno, se acercó el director de salud mental de la provincia de Buenos Aires, el doctor Huerteiner, y le interesó mucho el tema. El doctor Jorge Colle, que es el presidente del COSAPRO, lo ha ingresado a este tema en una próxima reunión, que si Dios quiere se va a hacer en Tapanqué, y llamó al grupo de salud mental. A partir de este proyecto van a tratar de integrarlo en la reunión, que es lo que se da en todos los lineamientos para salud de la provincia de Buenos Aires, en mediados de noviembre, me prometieron eso. Así que les entusiasmó mucho el tema, me pidieron, bueno, direcciones, mail, que, como decía la chica, si vinieran uno o dos el informe de cómo había resultado esto y que lo tuviéramos constantemente informado. Así que, bueno, realmente les agradezco la presencia de la chica, lo mismo el proyecto, con el desinterés que lo han hecho y con el entusiasmo, que es lo importante, y bueno, nos vemos en una próxima intervención. Gracias. Yo para que sea con éxito.